Buenas noches. Antes de iniciar con la temática del día de hoy, les doy un afectuoso saludo. Mi nombre es Israel Gaibor, economista de profesión y funcionario del área de capacitaciones del Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Ambato. Adicionalmente, soy profesor de economía en la universidad. El tema que vamos a tratar a continuación se refiere a los costos y gastos deducibles, una de las partes fundamentales de la composición del impuesto a la renta ecuatoriano, temática la cual busca definir lineamientos claros para el uso de los gastos en la declaración del impuesto. El tema abordado es muy útil para dictar charlas de capacitación a contadores y público en general, funciones a las cuales me dedico gran parte de mis horas laborales, así como también en la asignatura de tributación que se dicta en la universidad en las carreras de contabilidad y auditoría. Hablemos primero del impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un tributo denominado justo, ya que grava la utilidad o ganancia, la misma que se obtiene de una relación entre ingresos gravados menos costos y gastos. Y estos a su vez cumplen las siguientes características, la cual es la temática centro del día de hoy: mantener o generar o incrementar los ingresos gravados, estar debidamente sustentados, realizar retenciones en la fuente correspondientes. Por otro lado, deben cumplir los límites establecidos. Vamos viendo cada una de las características. ¿Qué se refiere el tema de mantener, generar o incrementar los ingresos gravados? Esta característica es fundamental debido a que es la principal. Se refiere a que el gasto debe estar estrictamente relacionado con el giro del negocio de una empresa. Entendamos con un ejemplo. Soy una sociedad que se dedica a una empresa de ferretería. Esta empresa de ferretería se dedica a la comercialización de materiales de construcción. Los gastos relacionados serían, entre otros, el pago de servicios básicos de local, pago de arriendo de local, compra de estanterías, pago por publicidad, sueldos y salarios de los empleados o gastos administrativos, compra de mercadería, que son los costos, compra de activos fijos, como una computadora, pago de intereses de créditos relacionados, conocidos como gastos financieros, descuentos, devoluciones, entre otros. La segunda característica es estar debidamente sustentados. Se refiere a que todos los gastos relacionados al giro del negocio deben tener un documento de respaldo, y la legislación ecuatoriana regula de una manera clara este punto. Entre los documentos que podrían respaldar esta transacción tenemos la factura, la liquidación de compra, que deben cumplir con los requisitos de forma, deben ser autorizados por el SRI, entre otros. Se debe también realizar retenciones en la fuente correspondientes. La norma ecuatoriana también identifica a ciertos contribuyentes como agentes de retención, quienes colaboran en la recaudación tributaria de una manera directa mediante las retenciones en la fuente de IVA o del impuesto a la renta, que se deben realizar cuando se paguen por las compras realizadas a otros contribuyentes. Y la legislación regula que la retención se hace cuando se acredite en cuenta o se pague, pero hay determinados casos en los cuales no se debe retener, así que en este caso el requisito no es fundamental. Por otro lado, tenemos que se debe utilizar el sistema financiero para ciertos pagos. Acá aparece el tema de riesgos tributarios y mecanismos de elusión. La ley ecuatoriana incluyó que sobre todo pago superior a $5,000, adicionalmente a las características anteriores señaladas, se debe utilizar el sistema financiero. Pagos con tarjetas de crédito, depósitos o cheques. Es decir, para verificar que las transacciones son reales y existen. Por otro lado, los gastos deben estar dentro de los límites establecidos, es decir, que dentro del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario y en concordancia con las normas ecuatorianas de contabilidad y las normas financieras internacionales, regulan aspectos como es en el caso de los activos fijos que constan dentro de mi negocio, que deben ser depreciados a los años de vida útil de acuerdo a su naturaleza del bien. En este caso, podemos empezar con un ejemplo de la empresa ferretera que se compra una camioneta en $10,000. El gasto anual no puede exceder del 20%, es decir, que en su declaración debe constar un gasto máximo de $2,000 hasta el quinto año. Existen otras condiciones dependiendo de la condición legal. Por ejemplo, los gastos o gastos de forma general deben cumplir características señaladas. Podemos mencionar, como en el caso de los intereses de créditos incobrables, tenemos el caso de que deben ser sustentados y del giro del negocio. No deben exceder las tasas del Banco Central y, adicionalmente, si son créditos externos, deben estar registrados en el Banco Central del Ecuador. Y por último, la dispensa legal habla de los gastos personales que, por su naturaleza, aparecen en el año 2008, llamados gastos personales, buscando fomentar la cultura tributaria y mejorando niveles de facturación. Aquí tenemos los gastos de vivienda, alimentación, salud, entre otros, obligados a tener un sustento del tema de la factura o de la nota de venta. Esto hasta aquí en un tema muy simple, muy corto, hablando del tema de los gastos personales. Me despido y espero que les haya sido de mucha utilidad. Hasta una próxima oportunidad.